Y a partir del 95 hasta hoy, pues ha ido creciendo en competencias formativas, ha ido creciendo en infraestructura, equipamiento, hasta la situación actual en la que este curso académico vamos a formar a alrededor de 400 alumnos. Se van a impartir 24 cursos, alrededor de unas 10.000 horas de formación. Y la formación que nosotros impartimos en la Escuela de Hermanos de Andalucía, pues contempla todo lo que se entiende que es actividad en el sector de la piedra natural. O sea, impartimos formación en extracción en cantera, impartimos formación en todo lo que se entiende como transformación de la piedra, después en elementos, tanto decorativos como estructurales, como, en fin, accesorios o complementarios de la de lo que Sí. Y también formamos dentro de la organización de la empresa, quién tiene que llevar todo lo que es la gestión de transformación en espacios de fábrica y la comercialización. O sea que todo lo que tenga que ver con necesidades formativas para este sector se imparte en la Escuela de Mármol de Andalucía, y esta formación está diseñada de acuerdo con lo que demandan la Asociación de Empresarios y Agentes Sociales, a los que se le plantea toda la activa, y ellos, que son miembros del Consejo Rector, pues deciden aprobarla o no aprobarla. Oye, me decías que hay unos 400 alumnos este año. Yo no sé, supongo que habrá alumnos de distintas o son casi todos de aquí de Almería, de Andalucía, o podemos encontrar de países, no sé, cercanos, incluso fuera de Europa. Cuéntame un poquillo. Pues los alumnos mayoritariamente proceden de Andalucía y mayor número de la comarca del Mármol. Pero año tras año hemos tenido alumnos de España, pues de Canarias, de Ciega, Madrid, dentro de la comunidad autónoma nuestra andaluza, aunque mayoritariamente pues son de los pueblos que conforman la. ¿Cómo? También a veces tenemos alumnos cuya lugar de nacimiento, origen, pues son otros países fuera de España, pero claro, están acreditados y su situación está regularizada, y nosotros por eso podemos, y Claro. por lo tanto podemos impartirle formación. Claro. Oye, ¿y 400 es más o menos que años anteriores? Yo no sé si el tema este de la crisis económica también afecta al tema de... Hemos ido creciendo, sí, hay una relación directa entre la situación, la afectación de la crisis, la condición de empleo. Cada vez hay más gente, gracias, que está demandando un puesto, y lo que hacen es que aprovechan estas circunstancias pues para formarse. Para formarse mejor, claro. Claro, claro. Claro, no duda. La última cosilla, ya no te molesto más. Explícame un poquito qué es esto del programa Leonardo. Pues el programa Leonardo es un programa de movilidad de profesores y alumnos, pues similar a los Erasmus, solo que los Erasmus es para Para alumnos universitario. universitarios, y esto es para los Leonardo, es para alumnos de formación profesional, tanto en institutos como en centros como el nuestro, ¿no? Y consiste en el acceso a y complementación de la formación en otros contextos, en otros países, mediante un programa que se consensúa con esos centros de formación que acogen a nuestros alumnos. Y nosotros también desde el año 95 estamos permanentemente enviando alumnos a completar su formación fuera de España. Socios de acogida en los proyectos Leonardo, pues a lo largo de estos años, pues han sido Grecia, en Italia, en Eslovenia, en Francia, tal. En fin, año tras año mandamos a nuestros alumnos allí, y ellos adquieren esa experiencia, adquieren conocimiento de los idiomas locales, y les sirve pues para después tener más posibilidades.